Cine Eufórico. Gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. Traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico. Take your sticky paws off me, you damn dirty ape. Cine Eufórico. El gusto por el cine. Frankly, my dear, I don't give a damn. Cine Eufóricos está de regreso para hablar de cine. Estamos listos, Karina Ramírez, Carlos Chávez, Víctor Luna, un servidor. Carlos, ¿cómo estás? Pues bien, Víctor, por fin, ya después de tanto estar chingando con Michelle Franco, por fin te lo vas a poder quitar de tu por sistema. Por fin fuimos al cine, por fin vimos esa película, Karina. Hablaremos largo y tendido de la nueva película de Michelle Franco. Ya, Víctor, tu alma descansa. Ya. O sea, porque por ahí me dijeron, Víctor, que estabas organizando una, no. Una propaganda de odio en contra de Michelle Franco en las redes sociales. Ya lo comentaremos, la tenemos de la primicia de este programa, así que hablaremos largo Yo y tendido. Yo te pido, Víctor, que tu morenés no te obligue a hablar mal de la película. No me prejuicie. Que no te prejuicie. Hablaremos largo y tendido de Amores Perros. Y también de Amores Perros. Nuevo Orden lo vincularemos con el aniversario, el vigésimo aniversario de Amores Perros. Y la remasterización de la película. Así es. Exacto. Y comentaremos un par de estrenos más. El estreno en Netflix de la película de Bob Esponja al rescate. Y además la secuela, que sería parte de esta trilogía coreana de zombies, que es Península, que aquí en México le pusieron para reconocimiento de los fans, Tren a Busan 2, ¿no? Península. Pero bueno, esas son las películas de las que hablaremos en este programa, pero antes que otra cosa, pues déjame comentar nuestras redes sociales. Síganos en Instagram, @cineufóricos, en Facebook, Carlos Cine Eufóricos, en Twitter, @cineufóricos, y búsquenos en todas las plataformas de audio digitales, pues como Spotify, iTunes, ya saben, pueden encontrarnos en iVoox, pueden encontrarnos en Archive. Pueden encontrar a Karina en su casa. ¿Dónde vives, Karina? Para Tlajo Rancho. Pero bueno, empecemos. ¿Qué te Karina, parece? Karina toma casi avión para venir sí, aquí a grabar sí, el programa. En helicóptero. Llega aquí al helipuerto de los cuarteles generales de Cine Eufórico. Pero bueno, estamos listos. ¿Qué les parece si iniciamos con algunas noticias interesantes de la semana? Una de las primeras que se anunciaron fue hace prácticamente una semana, despuesito de que grabamos el anterior episodio, se comentó acerca de el reemplazo de lo que sería James Bond 007, ¿no? El reemplazo de Daniel Craig en una posible secuela. Hay que dejar muy en claro esto, amigos cineufóricos, Karina, Víctor. Creo yo que no está muy claro por dónde va el asunto de esta noticia. Uh-huh. Creo que hubo ahí un malentendido de comunicación por parte de la MGM, creo que es la que se encarga de producir estas películas, porque primero Daniel Craig se despide del personaje con esta película, ya no lo va a hacer más. Uh-huh. Adiós. Pero al parecer la noticia va más bien por el lado narrativo de la película como tal, porque la noticia dice que revelan quién va a ser el sucesor de James Bond dentro de No Time to Die, o sea, dentro de la película, ¿sí? No dentro de la franquicia. Sí. Entonces, más bien la noticia va por el lado de que en algún momento, spoiler, como siempre estas pinches noticias, en algún momento de la película, Daniel Craig se va a morir, o va a renunciar, o se va a ir con la más buena de la película, o va a hacer algo así, y dentro de la narrativa de la misma película se va a quedar en el puesto esta chica, sí. Afroamericana, la Shanna Lynch se llama. Pero esto no quiere decir que ya esto le signifique un contrato para las próximas 5 películas de James Bond y que ya la franquicia vaya a dar este giro, que para mí sería lamentable. Yo entendí que sí, y para mí no sería lamentable. Para mí sería totalmente revolucionario y sería súper interesante ver a un nuevo 007. Uy, discúlpenme. Discúlpenme. Eso no es. Mira, yo entiendo. Yo entiendo su nostalgia. No, ¿su atavismo? No, es que no me gusta. No va por ese lado. Es la verdad. No. O sea, no, si no, no mientas por convivir, Víctor. Si aceptan que se cambia a Sean Connery por Daniel Craig, ¿por qué no podemos aceptar que el 007 sea la Shanna Lynch? Pero, güey. ¿Por qué no? Porque son masculinos, güey. La esencia del personaje. No. A ver, Víctor. Primero, Fleming, la esencia del personaje de Fleming es muy clara. ¿Nos vamos a poner a hablar de ciencias? No, espérate, espérate. ¿Qué es esto? Espera. ¿Cine y filosofía? Podemos hablar de que, ok, es un personaje machista, es un personaje que es muy tirado al patriarcado, que es el típico personaje de acción que se dice. Lo que yo no entiendo es qué tiene de malo darle la vuelta a un personaje así. Porque no es la esencia del personaje, Víctor. ¿Por qué? Pero ¿por qué mantener un personaje que está construido con una serie de estereotipos? Muy, muy fácil, porque a lo largo de los años es un personaje que ha funcionado y sigue funcionando, y si hay una máxima en la vida es que si algo está bien, no lo cambies. Mira, tanto así que Daniel Craig no es Sean Connery, Daniel Craig no es Roger Moore. Pero lo hizo muy bien, Sí, pero es un personaje que ha cambiado y que evoluciona. Pero sigue teniendo la misma esencia de este personaje, este Casanova, de este personaje rudo, masculino, seductor. Exacto. O sea, Víctor, imagínate, disentimos. Del James Bond con su traje, güey, su pistola, exacto, sus guantes, la güey, elegancia. La elegancia. Yo simplemente no estoy de acuerdo con usted. No, Víctor, pues es que es 007, es James Bond. O sea, es histórico el personaje. A mí para no los me gustaría en lo más mínimo. No. Yo creo que va a fallar. Por tratar de ser inclusivos, porque eso es lo que se trata, está bien, sí, de que el cine sea inclusivo en... Es necio, es necedad. Ajá, pero creo que al momento de hacer el cambio va a fallar, es como ha fallado con algunos otros personajes que los cambian, o sea, cambian rotundamente. Por ejemplo, cuando se anunció que Jack Sparrow ya no iba a ser Johnny Depp, que iba a ser otro personaje que él ya no... Pues ya no te imaginas ver las mismas películas, las secuelas, se podría decir, si hay, con otro personaje, o sea, no, o que sea mujer, Jack Sparrow, que sea mujer. Sí, no. Es que la esencia, y no estoy siendo filosófico ni profundo, Víctor, o sea, es algo muy sencillo, o sea, el personaje tiene una esencia muy específica en la historia del cine y en la literatura de Ian Fleming, o sea, es muy específico, es... Casi está detallado de cómo debe ser el personaje. Lógicamente, a lo largo de los años, desde Roger Moore, que le metía esta jirvilla un tanto cómica al personaje, el mismo Sean Connery, Pierce Brosnan. Yo aceptaría eso de, por ejemplo, un Jason Bourne, que me dices, lo están transformando. De un Ethan Hunt, que me dices, lo están transformando. O sea, que a ti te molestaría que transformaran un Ethan Hunt en mujer o a un Bourne en mujer, pero no te molesta que transformaran un Bourne en mujer. Claro, porque esos personajes están vinculados directamente con el actor que los interpreta. En cambio, un personaje como James Bond ha sido interpretado por una serie de actores a lo largo de su historia, que la verdad en ese sentido a mí no me incomodaría que ahora una actriz sea quien interprete al personaje. Pues sí, Víctor, pero tendría, o sea, entiendo tu punto y tienes toda la razón en eso, pero aquí estamos hablando de un personaje que está muy, pero muy definido en la historia del cine, en la literatura, está muy definido, y la misma definición que tiene es lo que le da ese atractivo al público. Si cambias el personaje de género, le quitas completamente, o sea, lo vuelves un personaje genérico, güey. Pues mira, yo digo, o sea, yo creo que es un personaje que ya se agotó desde hace muchos años. No, a mí no me parece que está agotado, güey. A mí no me parece. Yo creo, Daniel Craig hizo lo que pudo, y todavía hasta la fecha yo creo que ya rizaron demasiado el rizo con el asunto de Daniel Craig. ¿No te gustó Daniel Craig como James Bond? Me gustó en Casino Royale. A mí me gustó. Pero ya de ahí para acá, definitivamente creo que ya. A mí me gustan todas las personajes. A mí se me hizo un gran James Bond. Es un buen James Bond, pero yo creo que ya las historias ya se vuelven reiterativas, pues. O sea, ya, como tú dices, a lo mejor ya mantener demasiado. Porque mira, este tipo de historias ya se vuelve. El James Bond, donde yo llegó a un punto en el que yo sí sentí que esto ya se estaba desgastando, que esto no iba por buen camino, era con Pierce Brosnan. Que más bien se estaba yendo por estas películas de acción descabelladas, güey, donde todo vuela, güey, donde todo explota, con estas secuencias de acción estilo Rápidos y Furiosos, güey. Iba por ahí la cuestión de Pierce Brosnan, güey. Pero cuando llega Daniel Craig, güey, se le inyecta a la serie, güey, este elemento un tanto más oscuro, güey, un tanto más profundo, un tanto más dramático, güey. Se siente verdaderamente un personaje que está sufriendo en muchos momentos de las películas, güey. Se siente un personaje que realmente tiene sus conflictos personales. Y eso le abonó un chingo a la serie, Víctor. Porque, lógicamente, Sean Connery es inolvidable. Y le daba fue el que le dio este peso del Casanova, del Todas Son Mías, güey, de la chingada. Y era la personalidad, güey, de Sean Connery lo que lo hizo grande en el personaje, güey. No tanto el hecho de que tuviera historias profundas, güey, que fuera un personaje bien desarrollado, no tanto, güey. Claro. Sino más bien fue la personalidad tan imponente que tenía este actor. Pero Daniel Craig sí le da esa profundidad. Y la literatura, pues, o sea, porque tampoco vamos a decir que Daniel Craig vino a dejarnos escenas memorables y diálogos memorables que de alguna manera tú dices. Ahora yo te pregunto, Víctor, Karina, les pregunto. Imaginemos que pasa esto, la Shanna Lynch se convierte en 007, sacan 2-3 películas. ¿Tú cómo te imaginas que van a dibujar al personaje? O sea, ¿cómo lo dibujarías? ¿Cómo lo dibujarían ustedes? ¿Qué mientras, tipo de personaje mientras sería? Sea una película de espías decente? ¿Va a seducir hombres? Eso a mí me parecería bastante ridículo. O sea, ¿por qué trasladar tipo de cosas? Porque es el, porque nos guste o no, sea machista o no, ajá, te guste o no, Víctor, es la esencia de que plasmó Ian Fleming en su obra, güey. Él es James Bond. James Bond es el arquetipo, güey, del agente, güey. Pero ella no va a ser James Bond. Güey, ya sé, güey. Exacto, pero se va a quedar con el mote de 007. Ese es el problema. Están defendiendo algo que definitivamente yo creo que es ridículo actualmente en el ámbito del cine. O sea, con tantas franquicias llegan a tergiversarse y destruirse, cambiarse, evolucionar. A mí me dolería mucho que cambiaran a James Bond. Tal vez tú eres un fan acérrimo de Cepa. Sí, a mí me gusta mucho. A mí soy muy fanático de James Bond y a mí me dolería mucho que... Porque... Y no estoy en desacuerdo, está bien que lo hagan, güey, que salgan películas, que le den la oportunidad a esta chava, lo que quieras, güey. Pero a mí lo que me va a doler es que con el tiempo, güey, la identidad de la serie se pierda completamente. Exacto. Ese es lo que va a pasar, que se va a perder la identidad. Se va a perder, va a haber un antes y un después, súper marcado después de... Si pasa, va a haber un antes y un después. Qué bueno. Pero, no somos machistas, bueno, yo apoyo que las chavas que estén en el cine y que sean grandes y que sean buenas actrices y todo, pero yo estoy de acuerdo con Carlos, yo la verdad, si pasa eso, yo no las voy a ir a ver. Wow. Sí. A mí se me hace el las colmo. Las tienes que ver, Karina. Las tengo que ver, pero no voy a ser fan. Las voy a ir a ver, pero... Pero no. Pero nada más las voy a ver una vez. Güey, a mí esto de la Shanna Lynch. Se me olvida, güey. Lynch. Se me hace ya el colmo de lo forzado, güey. De la pinche inclusión y de la agenda política, social, güey, es el colmo, güey. Neta, ya que se metan, güey, con un personaje, güey, de tanto peso en el cine que ya está tan marcado. Yo difiero. O sea, no. Yo también voy por ese lado de que está chido lo de la inclusión, pero se están manchando, se están pasando... En algunas cosas, no en todas. Bueno, o sea, bueno, algunas cosas son aceptables. O sea, ¿qué ha pasado en series como esta Misión Imposible, Víctor, Karina? ¿Qué ha pasado en estas series donde sin necesidad de cambiar a Ethan Hunt, ajá, y su personalidad y el actor que lo hace y todo esto, aún así pueden añadir a su lado otros personajes, güey? ¿Pudieron haber añadido es otra a la cosa. Shanna Lynch? No, es que ya está ahí. Esto es revolucionario. ¡Nata! ¡Cállate, no, Víctor! ¡Estás loca! ¡Esto es un parteaguas! ¿Todo revolucionario ahorita? ¡Qué hueva! Karina, yo digo que Víctor nada más está jodiendo. Sí, nos quiere ver... Miren, hay que esperar a que se estrene la película y ya vemos a ver cómo se desarrolla el personaje, cómo lo plantean. Pues nos estamos azotando por algo que estamos suponiendo todavía. Exactamente, también, porque yo más bien creo, y espero, güey, que realmente sea más bien un giro de tuerca que esté dentro de la película, pero solo para esta película, güey. Que ya después que rebooten la saga o que sigan sacando películas o lo que hagan después con la serie, pues ya se dediquen a encontrar otro actor que haga el personaje. Había por ahí ya se barajeaban muchos nombres, güey. Idris Elba, güey, el afroamericano actor, hubiera estado bien, güey. ¿Qué tiene de malo que sea un afroamericano? Ajá. No tiene nada de malo, pero no, que siga pero siendo que sea hombre. Mujer, no. Si es malo. Sí, güey, es que no, güey. No, ustedes ya están. Tiene que ser hombre, punto final. No, güey, neta no es machismo, güey, ni es que me moleste que sea mujer, güey. No, ni a mí tampoco. O sea, la esencia del personaje no es esa, Víctor. Está bien, güey. Se pierde. A ver, cuéntame, en el mismo tenor también salió otra noticia de que por culpa... No, estoy muy molesto, Víctor, ya no, eso ya me voy, Por culpa de una mujer... Amber Heard. Somos las culpables de todo. Amber Heard, ¿no? Pues ya nos cancelaron al buen Johnny no Depp. No lo cancelaron, lo corrieron. Eso fue despido total. Lo corrieron, Warner ya decidió darle cuello a su participación en Animales Fantásticos. Así es. Bye. Entonces, cuéntanos qué pasó ahí en ese asunto. La primera película de Animales Fantásticos a mí me gustó mucho, güey. La segunda película no me gustó tanto, pero sin duda, y para los fanáticos creo que es lo mismo, en el momento, güey, en el que aparece Johnny Depp, güey, este personificado por este mago famoso dentro del universo de Harry Potter, pues los fanáticos, güey, se volvieron locos. Como pues siempre sí, pasa como con siempre. Este actor, sí. Güey, que sigue teniendo su popularidad. Nos desgarramos las vestiduras. Exactamente. Y entonces, gran parte de esperar la tercera parte era el esperar el regreso de Johnny Depp y que tuviera Exacto. un peso mucho más fuerte dentro de la historia. Y pues ahora resulta que por esta cuestión de la demanda que tiene con la difamación, que si golpeó a la actriz esta, que si no, bla, bla, bla, pues me lo cepillaron. Bye. Exactamente. Y unos días después, ahora resulta que ya están en pláticas con Mads Mikkelsen para tomar el puesto. No lo sé, pues habrá que ver, porque ahí sí, pues, como te digo, puede pasar que lo cambien y la gente se va a tener que aguantar. No, es lo mismo que 007, Víctor. Son dos cosas distintas. Dos cosas diferentes. Pues bueno, esperemos ahí ese asunto. Y pues bueno, antes de empezar ya con las críticas, con las películas, pues hoy inicia el Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Va a ser también una edición totalmente virtual, gratuita. Pueden checar las películas en competencia desde la página oficial del festival. Hay 7 películas en competencia. Beans de Tracy Deer, Cosas que no hacemos de Bruno Santamaría, In Between Dying de Hilal Baitarov, Never Rarely Sometimes Always de Elisa Hittman, Off the Road de José Permar, Summertime de Carlos López Estrada y Shiva Baby de Emma Seligman. ¿No? Un festival interesante que es pues se caracteriza por darle oportunidad a cine que compartimos con nuestro vecino del norte y Canadá, ¿no? De alguna manera. Víctor ya es albino después de haber dicho todos sus nombres. Otra vez. Cambia de color. Como los yelocos. Cambia de color. Como los yelocos. Pero bueno, hoy arranca el festival y pues habrá que checar algunas de sus de las propuestas que vienen. Yo en este momento, Víctor, y con mi bendición, y es más, íncate, Víctor, para darte mi bendición. Me vas a mandar de corresponsal. ¿A Los Cabos? ¿A Los Cabos? No, a tu casa y a tu computadora, güey. Para que ahí las cheques, güey. A Los Cabos mejor me voy yo. Exactamente, si fuera a Los Cabos, pues nos vamos, Karina y yo, y te dejamos cuidando el changarro. Pues bueno, ¿qué les parece si arrancamos con los comentarios de las películas que vimos esta semana? Nos lanzamos al cine, ahora sí, Michelle Franco tuvo la culpa de que a lo mejor ya uno de ustedes tenga COVID. No sabemos cuál de todos. Todos hoy nos vemos mal. Maldito Michelle Franco. Por mí se puede meter un hoyo y nunca salir. Estábamos evitándola a toda costa. Quisimos dejar pasar esta efervescencia, ¿sabes? Dejar que todo esto que se calmaran las aguas. Que tu odio se calmara un poco. Para entrar ahora sí a la discusión serena, tranquila, hablar de lo que significa Nuevo Orden, la película que de alguna manera será la que en retrospectiva habrá resucitado la taquilla del cine nacional, ¿no? Entonces, en tiempos de COVID, la verdad es una película que fue muy bien recibida por el público. ¿Pero tú por qué crees que fue bien recibida? Pues por la polémica que se armó desde antes. La tildaron de entrada de una película racista, de ser una película clasista, de ser una película que... Pues era una película que no comprendía en lo más mínimo la realidad que estamos viviendo en el país. Mira, a pesar de que trataba de reflejarla, entonces... Fue taquillera porque fue, eso, polémica y el marketing. Eso es, pues, para mí fue puro marketing. El hecho de que ya todo lo que se desenvolvió alrededor de la película, porque inclusive yo vi videos en YouTube de personas que hablaban sobre la película, yo todavía no la veía, pero... Ni aún así me dieron ganas de verla, pero la vi. Pero... ¿Cómo estaba la sala a la que fuiste, Carlito, a ver la película? Estaba atascada, güey. La gente no cabía. No es cierto, no es cierto. Estábamos hombro a hombro. Yo tengo una pregunta para ti, Víctor. Perdóname, Karina, que te excluya esta pregunta, porque aquí el único realmente experto en el mundo cinematográfico, de fondo, Víctor, de la industria, que lo sabe todo. ¿Por qué chingados... Michel Franco siempre gana premios con sus películas, güey. O sea, ¿qué brujería hace? O qué, ¿con quién tiene pacto? ¿O por qué siempre ¿qué ganó? Película que... Con Satán. Pues ganó en Cannes, ¿no? No. ¿No? Con esta película, ¿no? Creo que en Venecia. ¿No? En Venecia, ganó, no sé. Fue en Venecia. Pues, ¿no te acuerdas, en la famosa esta rueda de prensa donde dijo su famoso comentario de... Los Witt. ¿Mexicans? Los White Chicans. Los White Chicans, güey. Que ya se tuvo que disculpar, ¿eh? Y que de después eso, güey, es que desde ahí, güey, ya te das cuenta y te pones a pensar qué chingados tiene en la cabeza este tipo, güey. Ya sé, nada. No tiene la misma. Es más, güey, ni dudo siquiera, güey, que el cabrón viva aquí en México, güey. Mira, respondiendo a tu pregunta, así seriamente, creo que voy a remitirme a lo que acaba de decir Karina también. Creo que muchos de esos festivales atienden a una labor de marketing muy importante. Creo que Michel Franco y su equipo de colaboradores o lo que sea realmente saben moverse muy bien en estos ambientes. Sí. Y sus películas, quieras o no, quiera él venderlas como películas rupturistas o polémicas o lo que quieras, terminan siendo bastante complacientes con la crítica, con el público, con la crítica de festivales. Por algo estas películas son las que llegan de alguna manera a los certámenes de premios. O sea, porque al final de cuentas no son películas realmente... ¿cómo decirlo? Que tengan una visión propia, diferente, no sé, o sea, que propongan, o sea, una visión nueva. Son películas hechas para ganar festivales. Yo diría. Festivaleras. Algo que vamos a comentar también un poquito sobre Amores Perros, ¿no? Porque a final de cuentas, Amores Perros se le tacha de ser una película también muy rupturista, pero a final de cuentas, creo que es una película que supo venderse bien, que supo aprovechar muchos elementos que ya existían en el cine nacional en su momento. Y que tiene una narrativa, no es una narrativa nueva o algo que no se haya visto nunca. Pero sí es una narrativa que rompía con todo lo que se venía haciendo en los 90s pues y 50s en el mexicano. Te diré. A ver, dime. No. ¿Te diré? Me dirás al rato. Pues te diré. Bueno, no nos desviemos del tema. Estamos hablando de Nuevo Orden. Sí. Exacto. Y yo, Karina Víctor, de verdad... Pero bueno, ¿por qué no nos cuentas de qué se trata primero? Bueno, la película va acerca de... de un México... futurista, distópico, diferente, donde al parecer el sector de la población más vulnerable económicamente, socialmente, se deciden levantarse en armas, exacto, en una manifestación masiva, violenta, para derrocar a un gobierno o para derrocar a un sector de la población que ellos creen que es pues el sector privilegiado. Vamos, Whitexicans contra Chairos, güey. O sea, Whitexicans contra Chairos. Entonces la película se desenvuelve dentro de la bodas por el civil de una familia de abolengo, de dinero, una familia del Pedregal, güey, en México, güey. Donde llega un momento en el que todo estalla, güey, y pues todo cae en violencia, güey. Exacto. Entonces, esa es la premisa, güey. O sea, estamos partícipes, güey, de la explosión de este intento de golpe de Estado. Y cómo este golpe de Estado tiene su... ¿Qué? Su consecuencia. Su consecuencia en esta familia. Sí, bueno. ¿Qué es lo que pasa? Ajá, ¿qué es lo que pasa con ellos? ¿Qué es lo que pasa con todos? Ajá. Sí, bueno. Tenemos a los protagonistas que son interpretados por Naya Norvin, que creo que es la chica que se lleva más tiempo en pantalla. También por ahí sale Diego Boneta, nuestro también querido Luismi. Luismi, rey. ¿Se llama Diego Boneta, güey? Diego Boneta. Sí, ¿verdad? Diego sí, Boneta. Sí, Diego Boneta. Tenemos a Mónica del Carmen. Al hermano de Gael García, ¿no? ¿Gael García? Sí, no. Gael García Bernal. Darío Jaspic Bernal es el hermano de Gael García, güey. Órale. Tiene la misma nariz, güey, no mames. Es que no viviría en la nariz, me estaba durmiendo. Ah, pues debe ser Patricia Bernal, debe ser su mamá. Patricia Bernal es la mamá de Gael García. A ella sí la conocí. Es la riquilla, ¿no? La riquilla, y hablando bien chairo. Pinches ricos, le caen gordos. Pinche riquilla. Pinche riquilla. Eso es lo que pintan en una escena de la película, ¿no? Sí. Puto ricos. Sí. Ah, y con el ese de Amor y Paz. Sí, no, y donde, y como les comentaba antes de que me trabara y no me ayudaran a destrabarme. Es que estábamos todos trabados. Creíamos que ibas a decir algo. No, o sea, a lo que me refería es que somos partícipes de cómo les afecta, pues, este golpe de Estado, este levantamiento en armas. Y, pues, lógicamente lo que hacen, pues, los más desprotegidos, que al parecer se amotinan, se organizan para pues irrumpir en la casa de todos los ricos. Ajá. Y pues vemos cómo irrumpen en su casa y esto lleva a esta familia pues de dinero a pues tener un calvario ahí que inmiscuye violaciones, secuestros, güey. Muertes. Muerte, corrupción, güey, con el mismo gobierno que se supone robo. Que el robo, güey. Todo esto. Entonces, aquí la cuestión, y no sé si ustedes tengan la misma idea que yo, el mismo pensamiento, es que yo no sé qué chingados tiene en la cabeza Michelle Franco, güey. O sea, yo aquí, como les comentaba al principio, antes de que Víctor me interrumpiera en mi comentario de odio en contra de Michelle Franco, ajá, yo quiero pensar que el cabrón ni siquiera ha de vivir en México, güey. No, o sea, desde que dio su comentario de lo del whitexican, güey, se nota que el tipo no tiene la más remota idea, güey, de cuál es el termómetro y lo social que estamos teniendo en estos momentos, qué es lo que estamos viviendo como sociedad, güey, lo polarizada que está la sociedad, no entiende, güey. Y me viene con una película así, güey, tan clasista, porque no, no me van a... Yo no me chupo el dedo, güey. La película es asquerosamente... Clasista, güey. Pero asquerosamente, güey. O sea, la película se encarga, güey, así a grandes rasgos. Y para una persona que va al cine una vez al mes de rebote, güey, y se le ocurre meterse a ver pinche Nuevo Orden, güey. Para ese tipo de persona, güey, es muy claro, güey. La película te plantea que los pobres, güey, ok, pobrecitos, ok, están sufriendo, se hartan, güey, y se levantan en armas, pero a fin de cuentas, güey, en la película los que sufren son los ricos, güey. Exacto. Pobrecitos ricos, ajá, güey. Y los malos realmente son los desposeídos, güey, que de repente se les mete el chamuco, güey, empiezan a hacer mataderas, güey. La película es una fiesta, güey. Yo creo que precisamente el problema es ese que tú dices de se les mete el chamuco, porque el problema con la película no está en que plantee a lo mejor esta división, ¿no? Estas dos facciones tan claramente diferenciadas entre ricos y pobres, por más visión simplista que sea. Pero de alguna manera el problema es que dota de profundidad a sus personajes protagónicos, que son los personajes blancos, los personajes privilegiados, ¿no? Y a los pobres, a todos los personajes que no tienen de alguna manera ese privilegio, esa posición social, no les da la profundidad que tiene el resto de los personajes. Son su lucha o su levantamiento es anónimo, güey. No sabemos. Exacto. En primer lugar es anónimo. Ni siquiera lo explica. No explica por qué. Parece simplemente una, como tú dices, una como si se les hubiera metido el chamuco. Vamos, todos estamos poseídos y vamos a levantarnos en armas y a empezar a destruir todo. Y es que ese es otro elemento, güey, que me hace pensar que Michelle Franco no tiene la más remota pinche idea de qué es lo que está pasando, güey. Exacto. Porque ni siquiera es capaz de dibujarnos una psicología, una motivación clara, güey, por parte de los desposeídos en México, güey. Uh-huh. No lo hace, güey, porque me imagino que ni siquiera debe saber, güey. Simplemente el cabrón se sentó en su pinche escritorio y dijo, a ver, cabrón, película de chairos contra whitexicans. ¿Por qué los chairos se levantan en armas y se chingan a los whitexicans? Pues porque sí, cabrón. Pues porque sí me da la gana. Porque no tienen, güey, porque no tienen, porque son pobres. Porque y pues, les hablan feo. Porque les hablan feo. Y pues como todos, llega un momento en el que te hartas de eso. Exacto. Y pues te encabronas y ya. Y ya. Explotó todo. Pero en ningún momento, güey, hay un tratamiento de personajes por parte del bando de los desposeídos, güey. No. Ahora, lo hay, güey. Hubo una tendencia a defender las críticas que se hicieron a la película, las críticas positivas, ¿no? En el sentido de que quien hacía críticas negativas, a lo mejor era porque no habían comprendido bien la dimensión del problema, porque vemos que no solamente es el pueblo común y corriente, pues a final de cuentas quien toma realmente la batuta de este levantamiento son los militares, ¿no? Pero a final de cuentas la película parece no hacer distinción entre los personajes, o sea, de alguna manera, por ejemplo, no, los militares y los desposeídos, es bueno que es lo mismo. Ajá, sí. Son lo mismo. O sea, están en el mismo bando, ajá. Nada más la diferencia es que como ellos tienen las armas, sí, y el poder, también sobajan a los que están, sí, de su lado, güey. Sí, sí, sí. Pero tampoco hay un tratamiento en cuanto a eso, güey. No. O sea, no hay un tratamiento del por qué pasa eso, güey. No hay una profundidad a la hora de explicar por qué está pasando lo que pasa, güey. No hay nada. Y además todavía dijeras que la película está bien contada de alguna manera, pero tampoco tiene sentido del timing, del ritmo, no, de la del foto. Del nada. O sea, y por más que los actores hacen lo suyo, porque la neta tampoco me voy a quejar de que las actuaciones son para la basura o algo así, creo que esta chica, Norbin, lo hace bastante bien y lleva el peso de la película, pero es un personaje totalmente, pues, sin propósito, pues. O sea, es un personaje que sirve más bien a los propósitos del director y que quiere mostrar su ideología, pues, su forma de ver a México, su forma de criticar las protestas legítimas, porque de alguna manera hay que también señalar que algunas de las escenas que aparecen en pantalla tienen que ver con acontecimientos que ocurrieron recientemente en México. Exacto. Por ejemplo, las protestas por el asesinato de Giovanni aquí en Jalisco, ¿no? Hay una escena donde está ahí, la escena donde queman a un oficial en moto, aparece en pantalla, ¿no? Todo este asunto de las marchas feministas, ¿no? El color verde que aparece de manera marcada en la película. Sí, pero también para una mente débil, para un espectador débil de mente, güey. La película te trata de leccionar en el hecho, o no leccionar, sino dejar un tanto el mensaje de que manifestación igual a violencia, güey. Exacto. Igual a muerte, güey, igual a sangre, igual a que cuidado, güey, porque te van a matar, pues los pinches manifestantes están locos, güey. Exacto. Entonces no sé, güey, la película no tiene matiz, güey, la película es maniquea. Esa es la palabra, güey, maniquea, güey. Los malos son malos porque sí, los buenos son buenos porque sí. Y ya, cabrón, o sea, no hay. Y la película razón, se güey. Beneficia de shock value, ¿no? A final de cuentas, exacto. De lo que se y de trata. De la explotación, güey. De lo que exacto. Se trata es de presentar violencia descarnada en pantalla. Que ni siquiera es como que tú digas, está. Atiende a un propósito narrativo, a final de cuentas. O sea, hay una escena muy puntual, ¿no? Donde están violando a un sujeto, ¿no? Con un bastón eléctrico. Uh-huh. Y la cámara se va de la escena, se aleja de la escena, ¿no? Por ejemplo, es muy diferente a lo que hace, por ejemplo, es una referencia clásica y a lo mejor no viene al cuento, pero cuando hablamos de la representación de la violencia en el cine, que es un tema muy complejo, pues, o sea, Tarantino. Muchas veces tiene que ver Tarantino, ajá. ¿No? En esa película de Perros de Reserva también, cuando le corta la oreja al policía. En Pulp Fiction. ¿No? En Pulp Fiction, ¿no? ¿Cómo también Tarantino muchas veces aleja la cámara o no se mete en esos asuntos, pues? Pero aquí Michel Franco no parece tener claro qué quiere y qué no quiere mostrar para atormentar al espectador visualmente, pues. Exacto. O sea, a final de cuentas aquí la película realmente se beneficia mucho de las torturas. A ver, ¿qué busca Víctor, Karina, esta película? Exacto. O sea, ¿qué busca? Porque al parecer la película quiere ser cruda, quiere ser gráfica. Uh-huh. Y cuando tú quieres ser crudo y ser gráfico, pues quieres abrirle los ojos a las personas, güey, para ahora sí que por medio de algo muy violento y crudo, güey, darles un mensaje, güey. Pero ¿qué mensaje, güey, te quiere dar esta película? Yo no lo capté, güey. Karina, yo tampoco. Yo no capté el pinche mensaje. ¿Qué? O sea, ¿cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje? ¿O será que estoy muy... ¿O será que qué? Sí, que no entendí. O estoy muy idiota. Ya sé que Michel Franco es un genio. Exactamente, que no entendí cuál fue su mensaje. Que no entendí ni siquiera por qué fue premiada, para empezar, porque no es buena. Sí, porque en las ruedas de prensa que ha estado dando, ha hecho mucho hincapié de que era una película necesaria para el momento en el que estamos viviendo, güey. Uh-huh. Imagínate, metes en un cuarto, güey, 200 de los chairos más ríspidos en redes sociales, güey, con 200 de los whitezicans más contestatarios, güey, que hay en redes sociales, güey. Y dices tú, es que están en su mero punto para ponerles esto, güey. Y les pones la película, güey. Que no me digas que terminó la película, güey. Todos se van a abrazar, güey. Y van a salir siendo hermanos, güey. O sea, ¿qué busca la película? O sea, busca encender más la llama, güey. Busca hacernos entender. Busca... No, pero, o sea, hablamos de Michel Franco. No. O sea, tú te pones a... Tú revisas sus películas. O sea, desde después de Lucía. O sea, ¿qué era lo más llamativo de esa película? Pues la polémica. Que a la pobre niña la hacían comerse un pastel hecho de excremento. Y porque eran los años, güey, donde el bullying empezaba a ser algo muy popular, güey, en cuanto a que empezó a salir mucho en las noticias, el tema de... Es más, antes de esa película, güey, la palabra bullying no, ni siquiera nadie la conocía. Ajá, o sea, sus películas están hechas como para función de La Rosa de Guadalupe. O sea, son muy telenovelescas, melodramáticas. Sí. O sea, se aprovecha de estos, de los elementos de este tipo de narrativas para contar películas que encandilen al espectador y generar la polémica, y se alimenta de la polémica para vender. O sea, a final de cuentas, la película por sí misma no hubiera vendido absolutamente nada. Nada, cero. Y luego hay unas partes donde a la cinta le da la de querer ser de alguna manera gran gran película de presupuesto, güey, postapocalíptica, güey. O sea, quiere dárselas acá de Guerra Mundial Z y la chingada, güey, en las calles de la Ciudad de México. Pero a la hora de que ya te pones a ver la edición de la cinta, güey, y incongruencias, güey, te das cuenta de que, pues no, Michelle, o sea, no, o sea, si no tienes el dinero, si no tienes la cabeza, si no tienes la imaginación, güey, si no tienes algo realmente importante que contar, güey, o sea, pues no te va a salir, güey. Porque tú dices, ok, se levantan en armas, hay un levantamiento al parecer en armas realmente importante en México, donde todo se va a la mierda, güey, donde todo vale madres, donde es una guerra civil, güey, en la pinche calle, güey, guerra civil. Y te das cuenta, güey, que al día siguiente, cuando sucede el primer golpe, donde se hace el desmadre en la casa de esta familia, güey, sale como si nada, güey, el personaje de Diego Boneta, güey, y se va en su coche, güey. Uh-huh. Es más, güey, hasta hay unos como de mudanza, ¿no? ¿Sí te acuerdas? Sí, que están como cargando como si un camión. Y dices tú, entonces, ¿qué pedo, güey? Entonces, ¿qué pasó? Hubo un stand-by en la guerra civil, güey. Ya de repente los chairos que se dedican a cargar cosas en el camión dijeron, ah, pues ahorita estamos tiempo. Déjame ayudarle aquí para subir las cosas al camión. O sea, no sé, güey. Hay muchas incongruencias. Son los errores de su narrativa. Digo, por ejemplo, ahí también está esta escena donde ya los tienen como en campos de concentración, los militares y todo esto, todo súper organizado. Las secuencias, spoiler alert, pues, si quieren todavía lanzarse a ver esta película, pero las secuencias donde tienen que darles tarjetas de trabajo a los individuos para poder trabajar. Michelle, si me estás escuchando, güey, no eres Cuarón, güey. No eres Cuarón, güey. No eres Cuarón en Los Niños del Hombre, güey. Bájate de tu alucine. Bájate de tu mame, no es Cuarón, güey. Quiero ser Cuarón. Neta, güey, no es Cuarón. Pues es que vio Roma y dijo, ¿cómo le hago para subirme a esto? Para lograr algo así, para llegar a los Oscars. ¿Cómo le hago? Y esta es su manera de hacer películas. Pero no le funciona, no le funciona. Voy a poner cuerpos desnudos en la calle, muertos, cadáveres, ¿no? Voy a poner cadáveres, los voy a bañar de pintura. Voy a poner una familia rica, bonita, encantadora, que va a sufrir a mano de los pobres levantados en armas, ¿no? Bonita, o sea, y encantadora, si desde que empieza todos caen gordos. Desde que los ves dices, ay, todos caen gordos, ¿cuál bonita y encantadora? Ah, o sea, entonces Y luego las motivaciones de la personaje femenina, la que trata de a huevo ayudar a la señora. La que forzadísima. Quiere, sí. O sea, no, ni siquiera eso, güey, supo desarrollar bien pinche Michelle Franco, güey. Sí, no. De por qué sale a media fiesta, güey, de su boda, güey, en la camioneta. Pues es que ella es la chica blanca de buen corazón que va a tener. No, güey. Pues desde el principio se ve hacia dónde va la historia, güey. A ningún lado. No, para mí esa parte de que ella se va de su propia fiesta, para mí no tiene argumento. No tiene argumento. O sea, bien débil, güey, así de que, sí. Ay, ya conseguí el dinero. ¿Dónde está el señor que estaba aquí parado? Se fue hace como 20 minutos. Vamos atrás de él. Muriendo la otra. Pues márcale, güey, manda a alguien, güey. Mándale un WhatsApp, ¿qué tal que la cuidó desde niña? Mándale un WhatsApp. Quiero ir a visitarla. Tiene como a 20 chalanes allá afuera, pues. Exacto. Que mande uno con el dinero. No. Es que no hay muchas cosas Lo que tú dices son gratuitas, güey. Tiene mucha razón. O sea, a final de cuentas, estos personajes, como te digo, los ricos, ¿no? Están, los vemos llorando, sufriendo, conversando, platicando, contando cosas, analizando proyectos, los vemos enfrentándose a dilemas interesantes, los vemos como personajes complejos, como personajes con sustancia, o al menos es el intento. ¿Vimos la misma película? El problema... ¿Viste sustancia en los personajes, Víctor? Yo no, creo que estás hablando de una película completamente diferente. Estás hablando porque de Bob Esponja, ¿no? En esa sí vi sustancia, en esta no vi ninguna sustancia, güey, nada. No. ¿Cuáles circunstancias interesantes? Bueno, tal vez no hay tal sustancia, pero sí están mejor construidos los personajes blancos, ¿no? Y privilegiados que los personajes pues pobres. Pues sí, güey, porque los personajes, los desposeídos, salvando los poseídos, están ahí porque sí. O sea, exacto. Son el típico enemigo, es el villano de la película, típico villano maniqueo de la película, güey. Uh-huh. Están ahí, porque deben de estar, porque deben, debe de haber un villano, debe de haber una parte oscura. Hacen lo que hacen porque sí, porque son malos y el, en algún momento el guionista lo dijo, son malos y ya. No me interesa el por qué o para qué o de qué o nada más, soy malo porque sí. Y pues es este tipo de villano en una película, güey. Súper primario, güey. Sin explicación, güey. Sin, o sea, nada, güey. Y forzado. Este arco de la familia esta que trabaja para la para la familia rica, que es la mamá, sí, el viejito este y el muchacho, que son los tres, sin de noche, güey, pasan, güey. Sí. O sea, no pasan, güey, de los diálogos, güey. Nada más poner cara de pendejos, güey. Y decir dos, tres cosas. No, pues, sí, me pido más dinero. Y ya. Y ya. Parados así, güey. Con la mano así, güey, como así. Hasta en ese momento, güey, Michelle Franco, güey, se encarga de apocar, güey, a los personajes, güey, desposeídos, güey. O sea, ni siquiera les da diálogos, güey, a los pinches personajes, güey. Ni diálogo ni nada, ni sustancia, ni nada, güey. Ese es el problema. Ese ni siquiera el problema les da diálogos, no les da, no les da voz a los que de verdad les debió de haber dado voz. Bueno, de acuerdo. No les, o sea, no, no equilibró, güey, no equilibró, güey, no equilibró nada, güey. ¿No? No, se fue, pues la balanza se fue hacia los pobrecitos ricos. Karina tiene, Karina tiene un odio, un odio. Lo odio. Malditos ricos, los malditos odio. Malditos ricos, los odio. No se pero porque... sí, es una tomada de pelo la película, güey. Sí, wey, no la vean, de acuerdo. No, tomada de ni modo, pelo. Ya la vimos, ya gastamos, ya... Pero ustedes, amigos, no la vean. No lo hagan rico este tipo, ya que ni vive en México. Acumulamos más, a vivir allá en Miami. Su éxito de taquilla, así que... O pues... si vive en México, viven de estas colonias en el DF, bueno, en la Ciudad de México, donde son estas colonias en el DF, güey, donde los que viven ahí, güey, viven como en algún tipo de burbuja, güey. Ajá. O sea, que en toda su vida no salen de la colonia, güey. Y dices, oye, ¿has ido para Tepito? Tengo como 20 años que no voy para allá, exacto, güey. Pero, a ver, mira, también esta película, esta película nos da pie definitivamente a hablar de algunas cosas interesantes que tienen que ver también con el cine que hemos visto en los últimos años y el cine que se está haciendo recientemente, ¿no? O sea, por ejemplo, acabamos de ver Mano de Obra, que no, digamos que a lo mejor no es el mismo, no es el mismo tema, pero de alguna manera atraviesa esta narrativa o esta problemática, ¿no? Como a lo mejor también Amores Perros intentó hacerlo, como a lo mejor también, no sé, todas las películas que hablan de corrupción en México, las películas de Luis Estrada, a lo mejor, ¿no? Sí, bueno, hemos dicho miles de veces aquí en el canal, Víctor, en Cinefóricos, nos hemos quejado de que los tópicos en el cine mexicano pasan los años y pasan los años y pasan los años y es desgraciado de movie, güey. O sea, pura desgracia, güey. El cine mexicano es contar desgracias sociales, políticas y lo que quieras, güey, económicas, y es pura desgracia, güey. Y con esto nos ligamos, Víctor, a que, pues, fíjate, ya es el 20 aniversario este año del estreno de la película, Karina, Víctor. Amores Perros. Amores Perros, que dio el banderazo de inicio a lo que se le llama hoy en día el nuevo cine mexicano. Dicen. Bueno, no, pero dicen todos, güey. Pero a ver, todos, o sea... menos tú, yo creo. ¿Tú crees que Nuevo Orden no entra como... no sé, o sea, no revoluciona un poquito el tópico? ¿No entra a ser una excepción honrosa dentro de este tipo de cine que se hace en México con estos temas? Es borrosa, tan consabidos. No honrosa. No. Pues más bien intenta ser más, se me fue la palabra, como el cine que hace este francés, el de Clímax. ¿Cómo se llama este? Gaspar Noé. Es muy en el estilo de Gaspar Noé, que más bien lo que hace es hacer cine, tomar un tópico que ya está muy maleado, pero simplemente inyectarle la explotación al máximo, güey. Eso a mí no me parece eso ser... ¿cómo dices tú que era? ¿Qué mencionabas? Que era... ¿Qué dije? ¿Qué dijiste? A ver, déjale regreso. Pues sí, que estaba siendo novedoso el tópico, güey. Sí. O sea, que lo estaba transformando, güey, que lo estaba evolucionando. A mí no me parece así, güey, no mames. Más bien lo que hace Michelle Franco es tomar un tópico, güey, que ha estado en el cine mexicano desde nosotros los pobres, güey. O sea, desde hace 28 mil años. Y simplemente inyectarle la explotación, güey. Inyectarle la... Pero entonces la... tú dirías que no, en el cine mexicano no existe un abuso de esta explotación. Más bien es Michelle Franco el que lo hace. Existe un abuso con los tópicos. Más bien lo que hizo Michelle Franco aquí pero es no con abusar las imágenes. más bien lo que hizo Michelle Franco. No, también no hemos visto muchas imágenes crudas en el cine mexicano con estos simplemente durísimas, amores perros, güey. Durísimas. Wey. O sea, también de repente se creo que esto tiene que ver mucho con las redes sociales, ¿no? También yo creo que lo que se discutió en redes sobre Nuevo Orden tiene que ver con, eso llevó directamente al éxito a la película. Claro. Marketing. O sea, porque en el cine nacional desde los años 80, desde los 90, o sea, tenemos películas que todavía son difíciles de ver, o sea, hay películas que realmente se meten en asuntos muy turbios, de lugares realmente oscuros, de la pobreza, del asunto Porque porque ya lo hemos dicho muchas veces, Víctor, es el ADN del cine mexicano. Exacto. O sea, es algo que se repite. Se repite a lo largo de los años, es mostrar la desgracia de manera gráfica de la sociedad mexicana. Y creo que eso es lo que pasa con películas como la de Michelle Franco, y perdón, pero yo voy a meter en la misma línea Amores Perros, porque son películas que a través del marketing, o sea, realmente, o sea, alcanzan un nivel de popularidad mayúsculo que el de las otras películas. Sí, no, o sea, yo estoy completamente de acuerdo que podríamos hacer la analogía de un Michelle Franco hoy en 2020 a un Iñárritu en el 2000. Un Iñárritu en el 2000 se apropia de todos estos tópicos. Exactamente, y es muy inteligente a la hora de promocionar su producto. Venía Iñárritu de una tradición publicitaria, o sea, él surge de la publicidad. Programa de radio, ¿no? También. De radio, era publicista. Entonces, salió en la serie de Luis Miguel también. La fotografía creo que es de quién, de Rodrigo Prieto, me parece, ¿no? Sí, o sea, creo que se rodeó de un equipo verdaderamente interesante y envolvió en celofán todos estos temas. En eso estoy completamente de acuerdo, pero lo que hace y lo que marca una enorme y abismal diferencia entre Amores Perros, güey, y la inteligencia de Iñárritu a la hora de promocionarse, de rodearse de gente. Y ahora lo de Michelle Franco, güey, es que pues tenía Arriaga, güey. Exacto. O sea, Arriaga es la gran diferencia, güey. Ay, tú también. Sí, es que Víctor, no inventes. O sea, No puedes comparar el guión, güey, de esta mamada de Nuevo Orden, güey, con el guión de Amores Perros, güey, con el guión de Babel, güey, con el guión de 21 gramos, güey, con las mamadas que ha hecho Michelle Franco, güey. No, hay un mar inmenso de diferencia, incluso después de que esta mancuerna entre Arriaga y Iñárritu se rompiera, uh-huh, y cada quien se fuera para su lado, incluso así Iñárritu pues lo ha hecho pues bastante bien. Bueno, aunque El Renacido narrativamente no es tan buena. Discúlpame, pero yo creo que le debemos más a Iñárritu que a Arriaga en lo que al cine mexicano concierne, ¿sabes? Discúlpeme, pero Arriaga me parece que todavía está un poquito resentido con este asunto. Yo sé que es su historia, yo sé que es su narrativa. En eso estoy completamente de acuerdo contigo, doctor, a la hora de hablar de sus películas, y cuando le dicen, oye, ¿de dónde tomaste todo este asunto de fragmentar la narrativa? ¿Le copiaste a Tarantino? ¿Le copiaste a Kieslowski? ¿O qué pasó esto de entrecruzar historias? Y él dice, no, o sea, esto viene desde la literatura. O sea, yo desde que leía Faulkner, realmente desde que leí a Joyce, o no sé, Faulkner con El Ruido y la Furia, por ejemplo, lo menciona como referencia obligada de su escritura, ahí es donde él aprendió a contar la historia así, desde entrecruzada. No, Víctor, pero pues a ver, primero ubiquémonos, dejemos de hablar de Nuevo Orden, porque tú me estás pidiendo, o sea, yo más bien la analogía que estoy haciendo es entre Iñárritu y Michelle Franco. Ajá. Sí, Nuevo Orden ya, déjenlo a un lado. Sí, Nuevo Orden ya. Ahora ya sí nos centramos. Ahora sí nos centramos entre la mancuerna de Arriaga con Iñárritu. Estoy completamente de acuerdo, güey, que sin Iñárritu, pues las historias de Arriaga hubieran pasado a ser cualquier película de fin de semana, güey, tal vez. Tal vez. O sea, Iñárritu tiene una visión cinematográfica que no por nada ya ganó dos Oscars, güey. O sea, no por nada, güey. O sea, no se los regalaron, güey. No es Michel Franco en los festivales europeos, güey. Pagando para que toma tus premios, güey, para que digan que gana siempre algo, güey. Yo creo que estamos hablando porque nos cae bien Iñárritu. No, a mí el que sí me cae bien es Cuarón y Del Toro, pero Iñárritu me da igual, a mí se me hace hasta pedante, güey. No, a mí me dan igual los tres. El genio Iñárritu es el genio Iñárritu, cariño. Pero Iñárritu, estaremos de acuerdo, güey, que sin Arriaga, güey, nos trajo Birdman, güey. nos trajo Renacido, güey. Exacto. Beautiful. Hasta Beautiful está chida, güey. ¿No? Otra vez su tremendismo mexicano, güey, ahí. Pero ahí te das cuenta que realmente el genio de Iñárritu pues está aparte, o sea, él solo puede hacer grandes cosas, güey. Pero bueno, ¿a ti qué te parece Amores Perros, Karina? ¿Qué te pareció? ¿Cuál fue tu experiencia con la película la primera vez que la viste o las sucesivas veces que la viste? ¿Qué reflexión te dejó esa película que a 20 años sigue siendo pues tan comentada, tan reseñada, tan criticada, tan alabada en ese sentido? Una película ya histórica. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Pues yo la primera vez que la vi, no, o sea, fue interesante verla, pero no me atrapó. A mí, la verdad, me van a matar, pero a mí Amores Perros no me gusta. Okay. O sea, no me gusta, yo la veo y es así, me aburro, es más... Hay escenas que yo quitaría porque siento que hay escenas de más, que hay cosas que no van. Pero yo sé y entiendo que la película fue un parteaguas para muchas otras películas mexicanas que se hicieron después. Para, por ejemplo, Babel. Babel yo no la había visto y hace poco la vi y me gustó mucho y va por el mismo hilo. Pero sí, una y otra, yo me quedo con Babel, definitivamente. Pero Amores Perros entiendo... Esa parte de entrelazar las historias que para mí al principio se me hizo muy lenta. A mí al principio no agarro bien la onda, pero ya después cuando vas a media película y vas entendiendo las historias que tiene que ver cada personaje con cada cual, sí está interesante. Los personajes me parece que están bien hechos, que están bien construidos, los diálogos también están bien hechos. Está bien hecha, para mi punto de vista está bien hecha, pero a mí no me gustó. Pero no me gusta. Pero no me gusta. No me gustan, no me gusta. Que maten a tantos perros. ¡Ay! Voy a eso. Bueno, sabemos por experiencia y por mismas palabras del director que ningún perro sufrió ningún daño. Porque yo me metí a investigar, se los juro, amigos. Que sí, lo sedaban, ¿no? Con sedantes de bajo impacto. Y entonces, para que los. Y aparte, usaron una técnica innovadora en lo de las peleas de perros, que les colocaban un bozal hecho de caña, de hilo de caña de pescar. Entonces, eran transparentes. De hecho, tú ves las escenas, no se notan. Y traían un bozal que, de hecho, después usaron en otras escenas con perros. Pero en esas cosas, en esos aspectos, pues sí innovaba, ¿no? Pero, y aparte hay un montón de anécdotas bien divertidas de la película que yo me metí a investigar más sí, anécdotas. Yo tengo un conocido ahí de mi trabajo que él dice que ahí en la esquina del choque, güey, venden unos tacos bien buenos. Y dice, no mames, güey. Dice, porque él es de allá, no mames, güey. Pues allá venden unos tacos bien buenos en esa esquina. En la esquina del choque. En la esquina del choque, güey, están buenos. Tonto Antonio, güey, están buenos. Todavía vende. No, y hablando de otra anécdota de la calle que donde pasa el choque, yo por ahí leí que cuando se hace la escena del choque, el impacto fue más de lo esperado y uno de los carros se va y se impacta con un taxi que estaba estacionado y lo tuvieron que pagar. Sí, es cierto. Porque estuvo durísimo el golpe. Es una anécdota que también yo he visto contar a Iñárritu algunas veces. Y la escena del choque pues es la escena... Es la escena coyuntural de la película. Exacto. Es la escena más importante. Es literal, un choque en el cine mexicano, ¿no? un parteaguas. Y hay un montón de anécdotas. Lo de la cámara, ¿sí se la saben? ¿Cuál cámara? A ver, cuéntanos, Karina. Cuando el director va a buscar locaciones para ver en dónde va a grabar la película, va a una colonia y va con muy poco personal de su equipo de trabajo y llevan una cámara. Los tumbaron. Y en la colonia hay una banda de chicos que roban y le robaron la cámara de $500,000. Pero resulta que al director le gustó mucho la locación y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a regresar. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a decirles a estos chavos de la banda que ya nos robaron, que si son como nuestros tipo guaruras, y los incluyeron en la película, de hecho hay extras de la película que son los mismos que los asaltaron, que son pues los no que lo robaron, sí. Sobre todo en las escenas, sobre todo en las escenas de las peleas cuando se meten a estas pinches vecindades tipo Tepito, güey. Ajá. Dices tú, cabrón, no mames, güey, así, porque yo, o sea, no sé si ustedes, pero yo he ido varias veces a Tepito, a México, y neta, haz de cuenta, cabrón, pasas sí. por unas vecindades, te asomas, güey, y es una selva, cabrón, sí. que dices tú, güey, me meto, güey, y sales claro. en calzones, güey, no, neta. No, y sin calzones, sales. Y sin calzones. Una mano atrás y la otra adelante. Sin dignidad, güey. Sales sin nada. Entonces, hay un montón de anécdotas divertidas y chistosas de la película que la hacen más interesante, o sea, a mí... Pero a ver, ¿nada te gusta de la película? No, sí, sí está buena, o sea, sí está buena, pero es una película que yo no vería muchas veces, o sea, la he visto como 3-4 veces, pero no es así de, ah, la voy a tener hasta pues la vea. Muchas veces. O sea, si te la encuentras en la tele una tarde de domingo... Pues sí la veo, pero no es así de, me voy a sentar fríamente, la voy a estar viendo cuadro por cuadro, ¿no? Porque mira, o sea, la no. neta, yo también me la he encontrado en la tele varias veces y la verdad tengo que admitir que la película... Se deja ver muy se bien. Deja, sí, se antoja ver de nuevo, o sea... Mira, para mí la película... Bueno, estoy un poco de desacuerdo con el ritmo con Karina. Pero ¿Cómo tiene... fue tu experiencia? Primero cuéntanos cómo fue tu experiencia Ajá. ver la película por primera vez, Carlito. La película por primera vez, güey, lógicamente por cuestiones del... Yo en el 2000 tenía yo como unos... No hablemos de edades. Tenía como... En el 2000 estaba yo en tercero de secundaria, güey. Creo. O iba saliendo de tercero o estaba en tercero. Entonces yo no pude verla en el cine, lógicamente, porque es una película clasificación C. Ajá. Esa película, sí, yo la conseguí menos. En el tianguis con mi dealer del tianguis en VHS Ajá. pirata. Y la primera vez que la vi fue en mi casa con mi videocasetera RCA, güey, uh-huh. En VHS. Y la película a mí en su momento me causó una gran impresión, güey. O sea, me abrió los ojos, güey, a una realidad mexicana, güey. De desgracia, güey, de tragedia. A mí la película me dejó impresionado, güey. O sea, a mí la película cuando terminó, güey, yo dije, güey, esto es la realidad, güey. ¿Pero hoy día la ves igual? Porque yo salía de mi micromundillo, güey, uh-huh. cuando tenía esa edad, güey. De mi cuadra, con mis compas, güey, de la escuela, de caminar de la escuela a mi casa, güey. Si acaso ir a Zapopan, al centro, güey, a comprar videojuegos a San Juan, güey. Y yo me imaginaba y decía, güey, es más, ya después de ver Amores Perros, güey, cuando iba a comprar mis videojuegos piratas a San Juan, güey, ya veía al dude ahí del puesto de San Juan con otros ojos, cabrón. Me yo va ya, a faltar. Yo ya me lo imaginaba peleando perros en la tarde, güey, mientras por la mañana me vendía piratería, güey, o sea. Ay, no. Sí, no, o sea, la película a mí sí me impactó bastante, porque la película para su momento fue muy impactante, güey. Con todo... Sí. Porque aquí hay que separar la película en dos rubros, güey. El logro cinematográfico, que nos puede gustar o no nos puede gustar como esa Karina, güey. Y por lo que significó, güey, en la historia del cine mexicano, güey. Porque, yo, como tú lo dices, Víctor, en años anteriores, güey, la explotación, güey, de las complicaciones sociales, de las desgracias sociales, siempre ha sido en el cine mexicano, sí, güey. No sí. es nuevo, güey. Sí. Amores Perros no llegó a decir, oh, miren, qué novedad. No llegó a inventar el cine mexicano. No llegó. Pero sí llegó a mostrar y a revivir el interés a una generación, güey. A un nivel comercial. Exactamente, a un nivel comercial, a una generación, güey, a la cual el cine mexicano, güey, ya se les había olvidado, güey. Exacto. Ya se les había olvidado. Esta película, güey, reavivó el interés hacia el cine mexicano a una generación completa, güey, para la cual el cine mexicano no era, no se traducía, güey, a La Risa en Vacaciones, güey. Que la repetían, la repetían. Se traducía, güey, a, no sé, güey, a las películas de Ficheras, güey, a Tuntún, güey, al Caballo Rojas, cabrón. Pues sí, que era a lo mejor un problema también a nivel nacional, a lo mejor sí, una wey. Cuestión de crisis. Porque ya se hacían películas, a finales de los 90 ya había películas interesantes, ¿no? Teníamos ya directores como a Carlos Carrera, pero, ¿no? Pero estás de acuerdo que a lo largo de los 90 prácticamente en cuestión de distribución o en cuestión de... Sí se hacían películas, pero en cuestión de realmente tener una industria casi vivimos el fin del cine mexicano en los 90. No, pues fue la etapa de la crisis de los cines fue la etapa, también, exactamente. ¿No? De la transformación en Cineplex, ¿no? Entonces, definitivamente esta película llegó en un momento crucial sí. en la historia de México, pues, yo diría, ¿no? Es mi punto de vista, pues. Como que le cayó como anillo al dedo a los cambios en el sistema de distribución, pues. Sí, sobre todo fue lo culpable de decirle a la gente, ¡hey, gente, volteen! Hay cine mexicano. Exacto. Y es cine mexicano que se puede vender como comercial. O sea, también porque le fue súper bien con la crítica extranjera, pues. O sea, estuvo nominada al Oscar, estuvo nominada al Globo de Oro, ganó en Cannes, el premio de la Semana de la Crítica, estuvo en el Festival de Tokio, estuvo en los BAFTA. O sea, la película estuvo por todos lados, definitivamente, ¿no? O sea... ganó premios Ariel, todos los festivales habidos y por haber en Estados Unidos, ¿no? Estuvo nominada. O sea, creo que es una película que sí logró posicionar al cine nacional en otra dimensión, pues. Y hacer que el mundo volteara a ver a México. Pero creo que el mayor beneficio que se obtuvo de esta película, más allá de haber cambiado el cine nacional en lo sucesivo, a pesar de que hubo muchos imitadores que trataron como de rescatar el estilo de Iñárritu y Arriaga para el cine nacional, ¿no? Que hubo a lo mejor algunos vagos intentos por hacer un cine nacional comercial interesante. O sea, creo que el mayor beneficio que se tuvo de esta película fue darnos luz sobre el genio Iñárritu, sobre Arriaga. Posteriormente, a lo mejor vino también Y tu mamá también. Tuvimos ahí, Lubezki, pudimos conocer a Cuarón, Lubezki, Del Toro. Los tres amigos, pues, que ahora pues son referente a nivel mundial del cine mexicano, pues. O del talento mexicano a nivel cinematográfico. Pero la película, yo no diría que dejó escuela. Pero sí queda como una película relevante de un momento específico en la historia del cine en México, pues. Pero no diría, por ejemplo, que es una película que a la fecha me parezca más, en lo personal, pues, a nivel ya de apreciación cinematográfica, ¿no? O sea, yo a lo mejor le tengo más cariño a un Reigadas actualmente y al cine de un Reigadas que a un cine de Iñárritu, pues. Sí, por ejemplo. O sea, eso es completamente comprensible. O sea, ya a estas alturas, si nos podemos analizar la película como tal, como película, no como suceso, no como importancia, pues ahí sí habrá películas mejores, habrá propuestas mejores, habrá favoritas otras que en vez de esta. Pero eso no le va a quitar nunca. Lo que logró, güey, y lo que le aportó a la industria, güey. De acuerdo. Sí, y pues, Víctor, para finalizar tenemos dos pequeñas películas que por ahí checamos. Una de Netflix, que fue por fin, Karina, tenemos la nueva película de Bob Esponja, aunque Víctor el amargado diga guácala. ¿A ustedes les gustó Bob Esponja el rescate? A mí no me gustó. Oh, pues. Por fin estamos los tres de acuerdo en algo. Ya estuvimos de acuerdo con Nuevo Orden. A ninguno de los tres nos gustó. No. Ahora estamos de acuerdo con que Bob Esponja tampoco nos gustó a ninguno de los tres. No. O sea, ninguno de los tres. Ni a los fans más acérrimos les gustó. Ni a los fans, no. No, algo pasó. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta. Algo muy sencillo, güey. Para mí, la problemática es que. Y creo que yo también. Es parte de la problemática que ya tiene la serie en estos momentos. Porque la serie se sigue haciendo. Exacto. O sea, se sigue haciendo, sigue pasando temporadas. Pero la serie, güey, le pasó. Y estarás de acuerdo, Karina, me das la razón. Que le pasó algo muy parecido o casi igual a lo que le pasó a los Simpsons, güey. De ahí viene el problema. Con los Simpsons, güey, tuvimos unas primeras 8 o 9 temporadas geniales, güey, de época, antológicas, güey, tan grandes, güey, que a la fecha se siguen haciendo memes, güey, son referente cultural, güey, son cultura general, güey. Pero de ahí en adelante, güey, le cayó la caricaturización agringada, güey, pero ya en su máximo esplendor a la serie, güey, donde ya tenemos estas caricaturas, güey, que se cargan más a que los personajes vayan de un lado al otro lado de manera, ¿cómo puedo llamarle, güey? Veloz, güey, desesperada, güey, son muy ruidosas, güey, plots demasiado ya descabellados, güey, no, se pierde completamente la esencia de este humor de doble sentido, político, social, güey, este humor oscuro, güey, sarcástico, güey, o sea, se pierde la inteligencia, güey, para darle cabida a este tipo de formato de caricatura muy de sábado por la mañana para niños, güey. destrampada, güey, esa es la palabra. Rápidas. Rápidas, gritonas, güey, estas pinches caricaturas, güey, que el niño se levanta a las pinches 7 de la mañana en sábado, cabrón, prende la tele a todo volumen, güey. Y tienes aquí la pinche voz de los personajes en chillones, gritando, mira, güey, corriendo. Yo nunca fui fan de la serie, no la vi, tal vez de alguna manera, algunas veces me pude haber cruzado con algún capítulo. Entonces llegué a ver esta película por nuestra labor, que venimos aquí a comentar este tipo de cine. Se estrena en Netflix, y la premisa es muy sencilla, o sea, tenemos al personaje de Bob Esponja, ¿no? Que tiene una mascota, un amigo, que es un caracol llamado Gary. Que es un gato, ¿no? Ajá, es un gato. Es un gato. Y tenemos a un personaje antagónico que es el rey... ¿Cómo se llama? Es el de Atlantic City, güey. Atlantic City. Poseidón, ¿no? De la ciudad perdida de Atlantic City. El rey Poseidón que no quiere... Que quiere mantener su belleza, ¿no? Entonces necesita la baba de caracol, para eliminar... Para eliminar las arrugas, pero... Ya está extinguiendo a los caracoles, ¿no? Entonces necesita uno para seguirse untando esa madre. Y entonces secuestran a Gary, el amigo de Bob Esponja. Y entonces es aquí donde empieza una misión de rescate de Bob Esponja, su amigo Patricio, para ir a Atlantic City. ¿Y Atlantic City? La ciudad perdida de Atlantic City. Okay. Y rescatar a Gary, ¿no? Y bueno, tiene todos estos elementos que yo alguna vez había intuido en la serie, medio surrealistas, ¿no? O sea, estos momentos extraños que yo diría que no son narrativa convencional, en el sentido de todo el tipo de animación que uno puede ver, como tú dices, de sábado por la mañana, pero a lo mejor yo estoy acostumbrado a otro tipo, sí, de animación. Pero es que aquí es la cuestión, Víctor, que vuelva lo mismo, güey. La serie de Bob Esponja, las primeras... No sé en qué temporada vayan ahorita. Imaginemos que van en la temporada 20. Uh-huh. Las primeras 5 o 6 temporadas, o sea, lo del principio, güey. Neta, sí, güey, eran unas joyas de temporadas. Sí. Eran unas joyas de capítulos, güey. Tenían un humor tan incisivo, güey. Tan de doble sentido, güey. Que se prestaba tanto al análisis, güey. Social, políticamente incorrecto, güey. Sarcástico, oscuro, güey. O sea, eran... Prácticamente te recordaba a los Simpsons, güey. En cuanto a la profundidad. Ustedes aquí sienten que se ha simplificado. Ajá, aquí lo que pasa es que ya tú checas, prendes ahorita Nickelodeon, güey. Y prendes los últimos capítulos, las últimas temporadas de Bob Esponja. Y el humor se tergiversó completamente, un humor más infantiloide. Exacto. Y es lo que le pasa a la película. Porque tú regresas, güey, hace unos años y checas la primera película de Bob Esponja que concordaba mucho con el humor que te menciono al principio. Uh-huh. Y es por eso que la primera película de Bob Esponja es muy buena, güey. Esta película más bien se agarra mucho del humor de las nuevas temporadas, que a mí no me gusta, güey. Mm. Que es más este humor gritón, este humor destrampado, güey, este humor sin sentido, güey, tonto. Que no nos gusta tanto ya los más adultos de las caricaturas, güey. Siendo que eso no nos lo daban las primeras. Entonces, ese es el problema, güey, de la... Porque visualmente es encantadora, los personajes están ahí, ajá, las voces están ahí, güey. Tiene sus momentos muy puntuales de humor, que sí te sacan risa y te recuerdan al primer Bob Esponja, o sea, al Bob Esponja de antes. Ajá. Tiene sus partes, tiene algunos gags que funcionan. Y dime si no te hicieron reír algunas partes, güey. Sí, de acuerdo. Hay partes que están muy divertidas. Entonces, imagina, Víctor, esas partes que te hicieron reír. Ahora imagínate potenciadas a 100 veces, sí, y a todos los capítulos. Toda la película, güey. Okay, eso okay. Era antes Bob Esponja. Sí. Okay. Eso fue por lo que nos atrapó. Cuando salió Bob Esponja, de hecho, Bob Esponja, yo recuerdo que era cuando yo estaba en la secundaria y todo mundo hablaba de Bob Esponja porque era el boom de las caricaturas. Era lo que, como dice Carlos, era más o menos como ver los Simpson. Entonces lo veías en otro contexto, veías el humor negro, el ácido, en otro contexto, el doble sentido, y era cómico, era agradable verlo. Y yo sí vi las primeras temporadas y estoy de acuerdo con Carlos. Ya estas últimas temporadas que estamos ahí, no sé, en la casa, prendemos la televisión y está saliendo Bob Esponja, ya ni siquiera me hace reír porque es un humor que es para niños chiquitos. Entonces se pierde la esencia del primer Bob Esponja y por eso la película... No está en donde yo esperaba que estuviera la película. Sí, hay momentos, Víctor, que las primeras temporadas de Bob Esponja pasarían sin ninguna dificultad por caricatura para adultos. Exacto. Wey. De hecho, yo la veo así, como una... Yo las primeras temporadas sí. Era una caricatura para mayores de 15 años. O sea, bueno, entre los 13, 14, 15 años, 16, o sea, de ahí para arriba. Sí, sí. Pero para porque... de 10 años para abajo, en la caricatura definitivamente. De hecho, es más, yo recuerdo que hasta mi mamá una vez me dijo, esa caricatura no es para niños, porque ve lo que están diciendo. O sea, y mi mamá, que ni siquiera ve caricaturas, o sea, un día de repente se cruzó con los primeros capítulos porque los veíamos mi hermana y yo. No nos, o sea, obviamente no nos llamó la atención porque en mi casa siempre fueron demasiado permisivos con lo que nos dejaban ver, pero sí dijo, esa es una caricatura, pero es que no es para niños, o sea, ve lo que están diciendo, ve lo que está pasando, y ahorita ya no. Y también las referencias, había mucha referencia a la cultura popular en las caricaturas. Hay un episodio donde Bob Esponja lo engañan porque supuestamente ganó el premio como el mejor karateka y lo llevan a una isla, güey. Y en la isla hay un pinche edificio donde tiene que ir subiendo en cada nivel y derrotando un enemigo. Y tiene un chingo de referencias a Tarantino, güey. Exacto. Tiene un chingo de referencias a Kill Bill, güey. Así, güey. O sea, tiene mucha referencia a la cultura popular, güey. Las primeras temporadas. Tenía mucha cuestión de dónde cortar a nivel psicológico los personajes, güey. Aquel mito de si Bob Esponja y Patricio son gays. Exacto. Porque había muchos capítulos, güey, donde ellos mismos se cuestionaban, güey, su preferencia sexual, güey. O sea, había muchos factores, güey, muchos factores que hacían de la caricatura de Bob Esponja, güey, una gran caricatura, güey. Uh-huh. Pero ahora, lastimosamente, tanto las nuevas temporadas como esta nueva película, güey, ahora esta cuestión del 3D, o sea, de presentar los personajes como con CGI, o sea, no sí. animación tradicional. Al principio sí me costó un poquito de trabajo acostumbrarme, pero después ya que le agarras la onda y está chido, güey. Pero aquí la problemática es eso, güey. Falta ese humor profundo, ácido, güey, que tenía la caricatura. Pues por ahí aparece Snoop Dogg, aparece Kenny Rips y aparece Machete. Machete, güey, pinche Kenny Rips. El Diablo. Kenny Rips está bien cagado, güey. También Machete, güey. El Diablo. Fíjate, con esos tres personajes, si la película hubiera seguido el mismo hilo de las primeras temporadas, hubiera sido una joya. Sí. La parte donde tienen la resaca, güey, y este güey los despierta, güey, están crudos, güey, acá dos acá. Eso es vómito, a ver. Es vómito, sí, son mis babas. Ay, ok, pues bueno, yo creo que los fans son los que la van a checar y pues ojalá. Y también otro elemento que tenía antes las primeras temporadas de Bob Esponja, no sé si llegaste a ver tú alguna vez la caricatura de Ren y Stimpy, güey. Ay, la amo. ¿Alguna vez? No sé si te acuerdas, güey, que en Ren y Stimpy, cuando hacían zoom algo asqueroso, güey, en vez de poner la animación común, ponían un render que era como más explícito, como con otro, o sea, visualmente diferente, güey. Entonces, en la antigua Bob Esponja hacía mucho eso, güey. Era hasta asqueroso en algunos momentos, güey. Cuando, o sea, enfocaban mucho como a Bob Esponja. Hay un episodio donde Bob Esponja, güey, le da una enfermedad, güey, y le empiezan a salir como ampollas, güey, y empiezan a supurar, güey, y se empieza a hinchar. Y hay partes donde le hacen suma las partes, güey, y se ve así súper gráfico, güey. O sea, esos elementos, güey, era lo que hacía de Bob Esponja, pues algo chido, güey. Y ya no existe en la caricatura, güey. Lo quitaron. Porque sí, visualmente se impacta. Bueno, los niños chiquitos, pues, a que es la audiencia que ahorita ve Bob Esponja. Sí, ahorita los niños están encantados, llevan su lonchera, su mochila a la primaria de Bob Esponja, güey, y la chingada, pero chínganos nosotros, güey. Los que somos fans de las primeras temporadas de Bob Esponja. Bueno, o sea, que ustedes se siguen aferrando, ¿no? O sea, nada de que James Bond es mujer, nada de que... ¡Cállate, Víctor! ¡No, cállate! Nada de que Bob Esponja ahora es para niños, o sea, ustedes discriminando a las mujeres, a los niños... No. A todo mundo. Pero bueno, está bien, hablemos ahora de los zombies, no vaya a ser que también me vayan a discriminar a los zombies. Hablamos de la tercera parte, secuela, de Tren a Busan, sí, porque la primera fue animada. Ah, sí, es cierto, güey. Bueno, yo con razón había. Sí, ya es una trilogía, pero le pusieron Tren a Busan 2. Pues porque es digamos. Porque es la segunda live action, güey. Sí, exacto. Es la secuela directa a lo mejor de lo que ocurrió hace 4 años, ¿no? En aquella película tan interesante que es Tren a Busan. En la que seguíamos a los personajes a lo largo de su camino. Encerrados, precisamente, en un tren, ¿no? Tratando de evadir a los zombies. A los zombies a través de los vagones, ¿no? A los hombres zombies. Y ahora, pues, tenemos una misión suicida, ¿no? 4 años después. En la que a 4 personajes los encomiendan para rescatar un camión lleno de dinero en una península abandonada, ¿no? Pero se dan cuenta al llegar, güey, que es Mad Max, la península. O sea, se dan cuenta que está tomada formada por facciones reaccionarias. Muy al estilo Mad Max, güey. Sí. Gran parte porque la anterior, güey, o sea, la primera live action, fue un gran éxito. Sí. Fue un gran éxito. Pero, y creo yo que parte del éxito que tuvo es que sí tenía muchos elementos del cine de terror coreano, güey. Sí. O sea, tenía mucho elemento del cine de terror coreano. Y sobre todo lo que le daba ese plus era la cuestión del set, o sea, del tren. Y yo creo que, o sea, la claustrofobia. Yo creo que también tren, es una película muy bien escrita, ¿sabes? Y es una película muy bien contada. Es una película que enfrenta a los personajes a dilemas muy interesantes a lo largo de su historia, ¿no? Sí, los dilemas muy estilo Walking Dead, güey. Uh-huh. O sea, dilemas que ponen en tela de juicio tu humanidad, güey. Lo que harías en una situación así, güey. Sí, o sea, es más rica en todos los aspectos. Aparte que todo este mame del tren, güey, de la claustrofobia del tren, güey, o sea, aporta. Y apenas ibas conociendo la dinámica del universo, ¿no? Cómo era el asunto de que los zombies no ven en la oscuridad, de que siguen la luz, ¿no? O el ruido, ¿no? La luz. Y ahora, pues ya conociendo esos elementos, la película se vuelve mucho más simplista, ¿no? Sí, ahora ya es una carrera contra el tiempo, ¿no? De ave, ¿no? En la que tenemos a una familia que sigue viviendo en la península, ¿no? Como pues alejados de esta facción violenta, ¿no? Y que encuentra en estos encomendados pues una manera de salir de la península todavía para ir a Hong Kong. Sí, porque se encuentran este tipo que va y el tipo viene de Hong Kong y se sorprende que viene de Hong Kong y lo ven como una oportunidad de salir de ahí. Exacto. Sí. Víctor, pinche película, güey. No mames, neta que... A ver, ¿está entretenida? No, güey. No. Me aburrí demasiado, güey. Yo tengo que admitir que la película se me hizo entretenida. ¡Cállate, Víctor! A pesar de todo, la película se me hizo vertiginosa. No. La película creo que no pierde tiempo. La vi dos veces, güey. No manches. Yo nada más la vi una vez y fue suficiente. La volvería a ver... Pero en la televisión, así, haciendo varias cosas. Tuvimos que verla en el cine esta vez, pero bueno, el asunto es... Sí, a la película, el problema con la película, güey, es que le da el ataque de mezclar, de sentirse una mezcla entre Resident Evil, güey, y Mad Max, güey. Una mezcla chafona. Porque acá, güey, sale el típico personaje, güey, que golpea a todo mundo, güey, y sale avante, güey, y sabe artes marciales, güey, y es súper poderoso, güey. Bueno. A mí el que se me hizo muy chistoso es el... El capitán. El que se está embriagando ahí en su oficina. Y que se encuentra el teléfono para llevar el dinero. Como que no sé por qué todos lo obedecían o por qué lo tenían ahí como capitán. Yo, o sea, porque no se veía muy violento, que digamos, el tipo. Ni violento, ¿no? Ni fuerte. O sea, era como un guiñapo ahí. Una marioneta. Pero era el que mandaba y el que definía quién le tocaba ciertos alimentos. Güey, no. Es que a mí la problemática con las películas de zombies, güey, es que para mí el zombie, como monstruo dentro del cine de terror, güey, para mí el zombie es muy importante, güey. Y es un personaje que yo quiero mucho, güey. Uh-huh. Y siempre película que sale de zombies, güey, trato de verla porque es un personaje que me agrada, güey. Me agrada bastante. Aquí la problemática es que la película, en principio, pierde completo y total respeto contra el monstruo, güey. Sí. O sea, sí. Porque llega un momento, ya cuando ves, güey, que los pinches zombies son una bola de idiotas, güey, que nada más ven una luz, güey, con un carrito de control remoto y van como idiotas detrás de él, güey. O sea, dices tú, güey, no mames, no, güey, no puedes hacer esto con los esa escena cuando tienen a los perros salvajes y no, salió un tipo disfrazado de luces. Sí, no mames, no. Esa parte fue una bofetada, güey. No. Porque porque yo entiendo, güey. Yo entiendo que muchas veces en la historia del cine, güey, sobre todo en los 80s, güey, se ha ligado mucho el cine de terror, güey, con el cine cómico y comedia negra, güey. Uh-huh. O sea, los gringos eran expertos en hacer comedia negra con zombies, güey. Pero aquí estamos en otro nivel, güey. Las películas de George R. Romero no tienen nada de cómico, güey. O sea, son películas que se meten profundamente en cuestiones. No, pero ¿qué pasa con el remake que hizo Snyder, güey? Ah, por ejemplo. Por ejemplo, güey. Entonces, pero aún así, güey, con todo y que le metieran el elemento de humor negro a la película, aún así, güey, le daban respeto al zombie como monstruo, güey. Uh-huh. Como peligroso, güey. Como un ente, güey, que si te lo topabas, güey, valías madre. Sí, ya sabemos que tú eres fan de Exterminio, Carlito. Y que ahí sí le dan respeto al monstruo. Sí. No, sin Exterminio es otro pedo. Hasta la segunda, la del español el director español, ¿cómo se llama este? La de 28 días semanas. Después, semanas después. Buenísima, pinche película. Sí. Y esa es más de acción, por ejemplo. Sí. Es más de acción, güey. Y es muy buena. Entonces, pero bueno, aquí tenemos a una, a un personaje femenino, joven, adolescente, sí, que maneja una camioneta mejor que Jason Bourne en toda la trilogía. ¡No! Y la camioneta parece la que camioneta pesa 3 toneladas, güey. Aguanta todo, güey. Y la camioneta indestructible, güey. ¡Qué pedo! No, no, no, no. O sea, es como si me tienes... No inventes, güey. Atropella como a 100 y ajá, ni una bolladura. Sí, nada, ni la llanta se le poncha, no, las vueltas nada, espectaculares nada, que se avienta. No sé de qué está hecha esa camioneta, güey, no, pero... Blindada. Y su manera de conducir, güey. Nacidos fuertes, cabrón. Fuertes, no, y blindados. También tiene mucho de Rápidos y Furiosos esta película, sí, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. La, y aparte, es me parece a veces un tanto absurda cuando la niña... O sea, ¿quién enseñó a manejar la niña, güey? La niña sola. ¡Ay, no enganches! ¡No, no! Es una película de acción, güey. Es una, sí, es una película de acción. Los zombies están de accesorios ahí, güey. Sí. O sea, los zombies están como un obstáculo más, güey. Sí. Ya, punto, güey. Pero es una película de acción, como tú bien lo dices, más orientada al estilo de Rápidos y Furiosos, güey. Exacto. Es como si a Toretto y compañía, güey, los mandaran a recuperar un dinero hasta... ¡Esto es Brasil! ¡Esto es Brasil! Acá, güey, van a por el dinero a Brasil, güey, y... haz de cuenta, güey, nada más con los zombies y de noche, güey. Así, coreano, güey, y coreano. Y ya, güey. Ay, güey. No tiene punto de diferencia. No. Es, yo creo que eso es lo que me divirtió, que la película está bien mafufa, bien sí, jalada, está, güey. Sí. Y sea... las actuaciones del nabo, a mí no me gustó nada. Ninguno, el abuelo, no. ¿Qué onda con el abuelo? ¿Qué onda con el cuñado? Todo flaco, ahí. No. ¿Qué onda con el villano? O sea, el villano ni siquiera villano podría ser. El capitán de los que eran los malos. De la tribu esta, sí, que está ahí, güey. No. Sí, no, un villano malísimo, mal colocado. O sea, y la película no arranca tan así. Pero ¿sabes cuál es el problema, Víctor? Que estoy seguro, güey, que esa no era la intención de la película, dar risa, güey. Es el problema. La intención era tenernos entretenidos, no lo sé, con los no lo sé. ¿Tú crees que la intención era dar risa, güey, de la pinche película, güey? Pues es que es divertida, güey. O sea, ya desde que pones a una niña con un... Ay, ahora voy a tener que entrar yo a ayudarte, maldita sea. Y saca un carrito, güey, ya. O sea, se están tomando esto con humor, güey. El tipo que sale todo lleno de luces, güey, a llamar la atención de los zombies, güey. O sea, no sé, güey. Quedó en película de comedia en lugar de película de acción, ¿no? Creo que para ir a pasarse un buen rato al cine, la película cumple. Discúlpenme, pues pero cumple. Pues yo voy a ir a verla de nuevo, Víctor, para ver si tienes razón. Perfecto. Sí, pues si aquí está en 3D, mejor. Aquí queda ya entonces nuestro episodio número 56. Muchas gracias por habernos escuchado. Espero que se hayan divertido tanto como nosotros platicando de cine. ¡Cállate, Víctor! ¡Cállate! ¡Puras mentiras! Hablando de Nuevo Orden, hablando de Amores Perros, pues chequen las películas, coméntenos qué les parece. Ya saben, nos encuentran en todas las redes sociales. Y si no, pues en la casa de Karina, ya saben, ahí pueden enviarle sus mensajes anónimos. Por cartas, por anónimos. Favor. No, anónimos, ¿no? Pero bueno, aquí seguimos hablando de cine. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Bye.